Vamos a tener el gusto de compartir con Voz de Luna, Ensamble. En vivo y en directo estarán las jóvenes artistas para compartir con nosotros. Además, conoceremos su trayectoria y cómo se unieron para poder seguir compartiendo música y preguntarles también por qué Voz de Luna, ¿no? La luna que siempre nos enamora, por ahí creo que está el nombre. Bueno, lo vamos a descubrir más adelante, pero antes permítanme compartir con ustedes esa reflexión que la hemos extraído y que esperamos que de alguna manera nos aliente, nos haga que ese espíritu siempre esté rebosante de alegría. Y un abrazo gigante para todas las radios que comparten con nosotros en Saraguro, Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo, Radio Macarena, en el norte del país, La Premier, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, y en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Y la reflexión dice lo siguiente. Un camino embarrado. ¿Se pueden imaginar lo que hay en un camino embarrado? Dificultad para atravesar, ¿cierto? Uy, que se ensucia todo. Los zapatos quizá hasta la rodilla o todo se cayó. Bueno, pero vamos a ver qué nos dice acá. Tanzán y Equido iban a un lugar por un camino embarrado. Caía una fuerte lluvia y al llegar a un recondo se encontraron a una joven encantadora con kimono y faja de seda que no podía atravesar el cruce. «¡Vamos, muchacha!», dijo Tanzán enseguida, y alzándosela en brazos la pasó. Equido no volvió a hablarle hasta la noche, cuando llegaron a alojarse en un templo. Entonces no pudo contenerse más. «Nosotros los monjes no podemos acercarnos a las mujeres», le dijo Tanzán, «especialmente a las jóvenes y bonitas. ¡Es peligroso!». ¿Por qué hizo usted eso? Yo dejé a la chica allá atrás, dijo Tazán. Usted todavía la está cargando, ¿no es cierto? Muchas veces resulta difícil distinguir entre un problema real y uno mental. El problema real es que aquel que a ojos de 1,000 personas, todos ellos coincidían que efectivamente nos encontramos ante un problema. ¿Cómo es el caso de una enfermedad terminal? En el otro caso, probablemente, muchas de esas 1,000 personas no lo consideran como tal, pero a ojos de uno puede llegar a ser un infierno difícil de superar. Aprende a diferenciar lo que tus ojos ven de lo que tu mente quiere que veas y recuerda, no permitas que un dolor no te deje ver las alegrías que día a día la vida te vuelve a regalar. ¿Qué tal? Ahí está ese camino embarrado. Mientras el uno lo hizo de todo corazón, así porque necesitaba ayudar a suplir esa necesidad que tenía esta joven, el otro no le gustó porque se estaba yendo en contra de sus normas. Sin embargo, al llegar a la casa, ¿quién seguía cargándole a la joven? Aquel que estaba preocupado por lo que había hecho. El otro ya lo olvidó porque simplemente hizo un favor, ¿verdad? Así que con esto quiero decirles a ustedes que levemos nuestra autoestima, nos motivemos, porque es un día maravilloso. No importa si usted nos escuchó a esta hora, en la tarde, en la noche. Lo importante es que siempre pensemos en que estamos cumpliendo las actividades o ya las hemos cumplido o ya nos sentimos satisfechos con ese deber cumplido. Así que con esto, con esta reflexión, quiero hacerles escuchar otra de las canciones que viene a continuación. Es junto al dúo de los hermanos Montesel. Nos traen esta canción que antes estaba en esas bellas serenatas, como es Despierta, bien mío. En las noches sin luna y que apenas te doy luz, suelen dar las estrellas. Me acerco a tus rejas, te llamo, te imploro, te digo mis penas, mis duelos y mis quejas. pobre alma enferma se muere cual se mueren las estrellas en el espacio azul. Oye mi arpa, que sabe y comprende la pasión que tortura mi calma, lo mucho que te amo, lo bien que te quiero, oirás en sus trinos decir que me muero. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya está con nosotros cada una de las integrantes del ensamble Voz de Luna, que nació en septiembre de 2011 desde la profunda necesidad de expresarse desde lo femenino a través de la música. Y precisamente quería decirles a ustedes que ahora existe una gran posibilidad, porque estábamos tras la búsqueda de personajes que puedan hablar sobre la mujer y la música. Así que más adelante ya tenemos establecido este tema especial, porque ahora lo vamos a ir hablando de a poco hasta dedicarnos profundamente a este tema. Este ensamble está conformado por un grupo de mujeres con amplia experiencia coral y vocal. La agrupación promueve el desarrollo de géneros, de ahí que su repertorio se basa en obras compuestas, arregladas, escritas por mujeres o cuya temática verse sobre lo femenino. El ensamble aborda un amplio repertorio que va desde la canción profana del Renacimiento, pasando por los cantos sacros, barrocos, hasta llegar a las melodías tradicionales y populares que han sido compuestas y cantadas por mujeres de Latinoamérica, Ecuador y el mundo. Así que nosotros vamos a conversar sobre este tema. Gracias por acompañarnos, por haberse dado cita a este gran encuentro musical. Y también bienvenida a Mónica Bravo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, y para nosotros es un gusto poder estar en esta mañana en este programa tan importante de la Casa de la Cultura. Bueno, vamos a empezar con este tema especial y luego vamos a ir profundizando sobre el rol de las mujeres, y sobre todo un tema que habíamos pensado. Yo había estado leyendo que decían las mujeres en la música en España, en Italia, en otros países, pero desconocíamos de que aquí en nuestro país también hay mujeres que abordan esta temática, la mujer y la música. Bueno, muchas gracias. Nosotras nos hemos constituido como un grupo femenino, justamente por una necesidad de podernos expresar desde nuestras necesidades, tanto como mujeres como artistas. El grupo nació pensando en montar siempre un repertorio que favorezca de alguna manera las creaciones de mujeres, porque la historia básicamente del arte y la historia en general parecería estar escrita solamente por los hombres. Y las mujeres hemos sido un apoyo lejano, digamos, que nunca se ha visibilizado. Por lo tanto, nuestro grupo ha tomado como principal pilar el montar piezas compuestas por mujeres, por cantautoras, o hecho el arreglo, ya que siempre cuando hablamos de coros se necesita que haya un arreglo especial para las voces. Entonces, siempre que esta es, o que la letra haya sido hecha por una mujer. Y en letras hechas por mujer, porque si revisamos algunas canciones que existen aquí en nuestro país, vemos que son mujeres que cantan letras de hombres, de caballeros. Entonces son las mujeres y decimos, uy, qué machista es esa mujer que canta. Pero nos olvidamos de quizás revisar la historia de qué hay o quién está atrás de esa mujer. Así mismo. Y muchas de las canciones que son famosas, populares, por ejemplo, voy a hablar de una de las canciones más emblemáticas del idioma español, como es Bésame Mucho. Pocas personas saben que fue compuesta por una mujer. Incluso se hizo famosa con Paul McCartney, quien la cantara con los Beatles allá por los años 60. Pero todo el mundo piensa que es una obra compuesta por un hombre. Entonces, tenemos mucha música compuesta por mujeres que la mayoría de personas desconocen que son hechas por mujeres. Bueno, entonces nosotros vamos a disfrutar de la música coral. Queremos enviar un saludo para Hugo Chiliquinga Jr., para Cristian Paredes Andrade, para Andrea Cóndor también, que comparte con nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, nuestro programa intercultural de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Y con qué nos vamos? Bueno, vamos a empezar con una canción del Renacimiento. Es anónima, posiblemente fue escrita por un hombre, pero habla sobre un tema femenino que se llama Besame y Abrazame, Marido Mío, que habla de alguna manera, esta fue una época muy de mucha picardía. Entonces habla cómo de alguna manera la mujer solicita a su marido que cumpla con sus funciones conyugales. Bueno, van a escuchar la canción. Estamos en vivo y en directo aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues bueno, enseguida vamos a escuchar nosotros al ensamble Voz de Luna. Besame y abrazame, marido, marido mío, y daros, y daros, y daros en la mañana camisón limpio. Y daros en la mañana camisón limpio. Yo nunca vi hombre vivo estar tan muerto y hacer el adormido estando despierto. Yo nunca vi hombre vivo estar tan muerto y hacer el adormido estando despierto. Andad, marido alerto, y tened el brío, y daros, y daros, y daros en la mañana camisón limpio, y daros, y daros, y daros en la mañana camisón limpio. Yo nunca vi hombre vivo estar tan muerto, y hacer el adormido estando despierto. Besame y abrazame, marido, marido mío, y daros, y daros, y daros en la mañana camisón limpio, y daros, y daros, y daros en la mañana camisón limpio. Nuestras invitadas aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que se genera en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, nosotros vamos a seguir compartiendo más historias. A ver si una de las integrantes, por favor, nos das tu nombre y nos comentas qué ha significado para ti formar parte de este ensamble en el que la temática es la mujer. Buenas tardes, soy Natalia López, miembro del ensamble Voz de Luna. Pues tengo una actividad coral bastante larga en mi vida. He estado en grupos mixtos, pero realmente donde me siento más cómoda y me siento identificada es en el ensamble Voz de Luna. Justamente con mis compañeras hemos encontrado un equilibrio, hemos encontrado el amor a la música, el amor a la música hecha por mujeres, creadas por mujeres, y que nos permite transmitir lo que sentimos como mujeres. Por acá también tengo a una damita que, claro, yo no sé qué tipo de voz haces. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Anita. Yo soy contralto, es la voz más grave del grupo. Y te cuento que muy feliz, yo estoy desde los inicios de prácticamente de Voz de Luna, y en realidad un lugar donde tú puedes sentirte bien, donde puedes transmitir, donde puedes realizarte como artista, porque tú sabes, las mujeres tenemos muchos roles de madres, de esposas profesionales, y a veces eso nos impide poder estar en este tipo de actividades. Y a nosotros mismos tenemos a veces problemáticas porque hay niños que se enferman, alguna tiene que dar una conferencia o tiene algo del trabajo, pero este es nuestro espacio donde hacemos todo lo posible para reunirnos, para hacer algo de calidad y poder transmitir y plasmarlo en arte, ¿no?, que es la música. Me voy con otra integrante para conocer qué le dejó esta canción que acabaron de interpretar. A ver, cualquiera. Vamos a ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve a dejarnos ese mensaje que nos dejó esta canción? Marido era, ¿no? ¿Algo? Bueno, hola, besame y abrazame. Buenas noches, soy Natalia Osorio. Esta canción es, claro, en el Renacimiento, bueno, en todas las épocas a través de la música siempre ha habido la época picaresca. Obviamente, un poco más allá en el Renacimiento, pues por la Inquisición y tanta cosa, o sea, siempre la mujer tuvo que estar un poco callada, pues callada tenía otro papel, un papel menos importante que el del hombre. Pero en esta canción, claro, pues los hombres siempre reclamaban a las mujeres por sus deberes, exacto, deberes maritales, conyugales, exacto. Y ahora la mujer también, ¿por qué no? Si el hombre no me cumple, yo también tengo que exigirle a él. Tienes el mismo derecho. Ellos me piden, yo necesito que me den. Entonces, esta canción es más o menos este tipo de relato. Bueno, pues ya hay muchas canciones de Mónica también que han sido quizá la voz que nos ha permitido a través de la música dejar un precedente, de exigir, como decía la compañera, de cumplir ciertos roles por parte del hombre y también cosas que uno quiere exteriorizar, pero que se hace imposible hacerlo. Así es. Como dijo Anita, muchas veces a las mujeres nos toca cumplir muchos roles. Y sucede que muchas veces nos envolvemos en el rol, por ejemplo, de madres, de esposas, y no nos damos esta oportunidad de tener otro tipo de roles, otro tipo de expresiones. Entonces, considero que es muy importante para nosotras poder ser la voz de otras mujeres que de pronto no tienen esta posibilidad de, no sé si de decir liberarse o tener la oportunidad de cumplir otros roles, pero lo interesante es que cuando uno lee un libro, ve una obra de arte, ve una película, tiene esa posibilidad de vivir a partir de los otros. Entonces muchas mujeres pueden identificarse con esos otros roles a través de lo que escuchan, ¿no? Es una forma de involucrar la música con el auditor, que es donde se cierra el círculo de la comunicación. Bueno, queremos saludar también a Silvia Vallejo, dice, muy lindos coros, felicitaciones. Qué importante este grupo de mujeres, lindo, como un hombre a tantas mujeres, más bien dice, cuántas mujeres pasan por desapercibidas por los terribles femicidios que se han dado aquí en nuestro país. Terribles femicidios que se han dado al inicio de este año, dice. Pame Sánchez está mirando también este programa y le enviamos un saludo cordial. Cristian nos dice, felicidades a todas ustedes, las del coro, muy bonito. Saludos, Anita, igualmente un saludo para ti, Laurita. Gracias, qué bueno que nos estén mirando y nos vamos a ir con más música. Nosotros en este instante, ¿qué otra canción vamos a escuchar? Bueno, con mucho gusto vamos a ofrecerles un pasillo compuesto por un hombre, compositor Paredes, pero en este caso les traemos la versión de una música compositora cuencana, la señora Molestina, quien nos va a nos hizo el arreglo de este pasillo que es como si fuera un niño. Aplausos que vengan para nuestras invitadas. Gracias por haberse dado cita a este gran encuentro musical y nosotros vamos a seguir el diálogo, vamos a seguir conversando. Habíamos visto en las redes sociales hace una semana, bueno, no recuerdo el día, que Juan Muñoz Sandoval había escrito sobre la participación de las mujeres en el mundo musical y muchos se unían a los comentarios para dar a conocer de que hay mujeres intérpretes, hay mujeres compositoras también, pero que no han sobresalido mayormente. Alguna vez me decía un señor en este programa, usted puede ponerme una canción de la señora Evely Chávez. Y yo buscaba la canción de la señora Evely Chávez y no podía encontrar. Resulta que era una de las canciones que ella había compuesto y que la cantaban también tríos, dúos, pero podemos ver de que desde tiempos inmemoriales también han existido mujeres compositoras. Así es. Como yo mencionaba anteriormente, es muy conocido en la historia, de, no solamente de la música, sino de las artes, que muchas mujeres tuvieron que ocultar su talento, digamos, a través de incluso del nombre de un hombre. ¿Por qué? Porque a la mujer no se le permitía tener voz. La mujer era hija, luego era esposa, luego era madre, pero no era un ser independiente. Entonces, es muy posible que muchas de las obras de la humanidad, de la historia del arte, hayan sido escritas por mujeres, pero no no se mostraron, no se sabe mucho sobre mujeres. Hay poca investigación, ciertamente, sobre la, sobre las composiciones de mujeres. Hay una como nueva ola de investigadoras, sobre todo en Europa, que están recabando información sobre estas composiciones de mujeres. Muchas de esas mujeres, por ejemplo, eran monjas que, al tener, digamos, el resguardo de su convento, de alguna manera tenían cierta libertad que ya no podían tener en su hogar. Por ejemplo, tenemos a la famosa compositora von Bingen, que fue abadesa de su iglesia, y que a través de esta capacidad de estar desligada de su familia fue una de las grandes y primeras compositoras de la Edad Media. Entonces, así tenemos una serie de mujeres, pero muchas, como he dicho, se ocultaron tras el pseudónimo masculino, porque no era un rol permitido a una mujer. Roles que de a poco pues se han ido abriendo campo. Vamos a preguntar la experiencia de una damita, a ver cómo le va, teniendo que responder a su hogar, teniendo que responder al coro y de pronto algún trabajo, alguien que nos quiera contar su experiencia. Queremos enviar un saludo cordial para Claudia Cecilia. Felicidades, Laurita, dice, saludos desde el Museo Casa Carlota Jaramillo. A Charo Sánchez Gallegos, también, que nos está mirando, también que hace voces corales aquí en el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ella es de Galicia. Un abrazo grande para ti, Charo. También está Alfredo Amaquiña compartiendo con nosotros. Y vamos con esa experiencia. Hola a todos. Yo soy Yana Palate, muy orgullosa de pertenecer a Voz de Luna. Yo soy contadora. Imagínense el mundo de los números. Tengo muchas responsabilidades, muchas cosas que hacer, más sin embargo no me pierdo un ensayo. Es más, si algo pasa, a mí me duele faltar a uno de los ensayos, porque es una pasión. Me encanta cantar, me encanta estar en el grupo, me encanta el coro y yo disfruto de esta actividad, aparte de que nos da la oportunidad de poder viajar y llevar nuestros talentos a otros países también, porque hemos participado en algunos festivales. Así es que muy orgullosa. Pero cuéntenos el secreto de estar en las matemáticas, que son para mí un dolor de cabeza, sí, pero que usted los cumple y además se da tiempo para los ensayos y para participar en eventos como el que estamos ahora. Pues sí, gracias a Dios tengo esa un poquito de libertad. Creo que un poquito bastante, pero también mucha responsabilidad. He sido maestra, he sido docente y dejé la docencia para poder continuar con el canto. Y me enfermaba mucho porque los docentes utilizamos nuestra voz. Y claro, un día dije, no, me gusta más el coro y me decidí por el coro y estar en el coro. Sacrifiqué la docencia. Pero me siento feliz por esa actividad. Y bravo, me doy el tiempo, me doy los espacios y los disfruto. Me dicen, ¿de dónde saco tanto tiempo? Me doy el tiempo, porque sí lo hay. Perfecto. Voy a invitar a la otra compañerita a ver si es que me ayuda. Su nombre, por favor. Bueno, yo soy Patricia Vaca. Patricia, ¿qué experiencia tiene? Sé que acá en mis apuntes tengo que han viajado ustedes a diferentes festivales, han estado por Venezuela, a ver, ¿por dónde más? Por Pasto. México. Por México. México, oiga, bueno, yo también quiero ser parte del coro para viajar. Bueno, realmente yo no llevo tanto tiempo en el coro, bueno, es un año aproximadamente en que estoy en el ensamble, ¿no? Pero conozco de las experiencias por las conversaciones que hemos tenido pues con mis compañeras, que realmente es algo de otro nivel, ¿no? El salir del país, el compartir en primer lugar como grupo, como familia, porque uno se hermana cuando está en este tipo de viajes. Se conoce más de cada una, además se ensambla más. Hay la oportunidad de medirse con las otras agrupaciones corales, que realmente son pocas las agrupaciones femeninas que se presentan. Esa es como una ventaja que tiene el ensamble, ¿no? No existen muchas agrupaciones corales femeninas. El año anterior estuvimos del festival que yo pude participar, que fue en Pasto, pues fue un festival muy bueno, muy bonito, nos ayudó gratas y interesantes experiencias, para no hablar de más. Pero, o sea, realmente sí, nuestra experiencia fue muy buena. El coro gustó mucho por, primero, el enfoque de género que tenemos, luego, pues, el ensamble, la forma de cantar y, obviamente, pues, la calidad, que cada día la vamos intentando mejorar. Así es, bueno, vamos a seguir nosotros recibiendo las impresiones de las compañeras, porque ahora quiero preguntarle a Mónica, permítanme enviar un saludo para Elizabeth Pérez Parreño, gracias por estar viendo nuestro programa, y queríamos que nos comentes qué lleva, por ejemplo, en este caso, el ensamble cuando viaja por diferentes países. Bueno, nosotros siempre llevamos, como he mencionado, composiciones de mujeres, o arreglos hechos por mujeres, todo, absolutamente todo nuestro repertorio tiene un componente femenino. Ya sea si el arreglo fue hecho por una mujer, la composición fue hecha por una mujer, o el texto fue hecho por una mujer. A medida que seguimos en este camino, vamos encontrando nuevas compositoras, nuevas cantautoras. A veces nos falta un poco el tiempo para poder implementar nuevo repertorio, porque no es lo mismo, por ejemplo, cantar como solista, que de pronto tú te aprendes una letra o una melodía y tienes alguien que te acompañe, es como, no diría más fácil, pero de alguna manera solamente están involucradas la persona que estudia su partitura de solista. En el caso de una agrupación coral, es necesario tener hecho un arreglo para las diferentes voces y eso toma su tiempo. Entonces, nuestra meta es cada vez seguir implementando mayor conocimiento de compositoras y cantautoras mujeres. Entonces, nosotros siempre a nuestros recorridos llevamos música hecha por mujeres. ¿Cuántas más o menos han encontrado ustedes para tomarlas como parte del repertorio? Bueno, hablo de lo que tenemos. Tenemos composiciones, por ejemplo, de Eladia Blázquez, argentina, también de la Argentina, María Elena Walsh. Tenemos de Consuelo Velázquez, compositora mexicana, María Greber, obviamente Violeta Parra. Tenemos algunas cantautoras, digamos, ecuatorianas. Por ejemplo, tenemos Beatriz Congo, que tiene una hermosa bomba ecuatoriana, y también mucho repertorio anónimo que habla sobre mujeres. Bueno, entonces nosotros vamos a seguir disfrutando del ensamble Voz de Luna aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y lo que viene es... Bueno, vamos a cantarles justo una canción de María Greber. Es un bolero muy conocido, Cuando Vuelva a Tu Lado. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues el beso, el amor que te he dado, no podrás olvidar. Pues vamos a hacer un corte porque el boté no tomamos bien la nota. Bueno, aquí nos encontramos en vivo y en directo en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ahora vamos después a conocer todos estos detalles, vamos a ir aprendiendo nosotros qué pasa, qué sucede, cómo está conformado este coro. ¿Estamos listas? ¡Vamos! Cuando vuelva a tu lado, no me niegues el beso. El amor que te he dado, no podrás olvidar. Y no me preguntes nada, ya que nada he de explicarte. El beso que me daste, ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado, Ahí estamos escuchando nosotros al ensamble Voz de Luna. Y bueno, vamos a ir conociendo qué pasa cuando no se coge o no se toma la nota. Bueno, pasa lo que pasó ahora, ¿no? Es algo complejo porque basta que de pronto una voz no quede dentro del tono y bueno, toda la armonía se descuadra. En este caso, por ejemplo, hubo un pequeño descuadre de la armonía y es lo que pasa generalmente cuando de pronto una de las voces no se ajusta bien, ¿no? ¿Cómo está conformado este coro? Por acá escuchábamos, dice, yo tengo la voz más grave. Bueno, este es un coro netamente femenino, o suelen decir de voces blancas. Tenemos voces de sopranos, mezzosopranos y contraltos. Y en ocasiones estas voces también quedan divididas, soprano 1, soprano 2, mezzo 1, mezzo 2, contralto 1 y contralto 2. Entonces básicamente son tres tipos de voces femeninas. Ahora coméntenos usted el secreto difícil, fácil de poder acoplar y estar bajo la dirección. Bueno, todo trabajo coral implica un trabajo minucioso. Es un trabajo que se va haciendo día a día con los ensayos. Creo que lo más difícil es lograr que todas las participantes lleguen a los ensayos, porque para que haya un resultado óptimo se requiere que todas las personas estén presentes en el ensayo. De ahí tenemos mujeres o participantes que leen música, que son músicas, y otras, digamos, que aprenden la música de oído, que es muy característico dentro de los coros. Entonces vamos aprendiendo el repertorio poco a poco, no diría cuánto nos podemos demorar en una canción, pero es un trabajo, no solo nos reunimos solamente una vez a la semana, es un trabajo netamente vocacional. Y entonces es un proceso un poco lento, contrariamente a lo que podría ser un coro, digamos, profesional que ensaya todos los días, ¿no? Bueno, queremos enviar un saludo a Paul Antonio Carrión, también, que nos está mirando en este instante, y quería contarles que Mónica Bravo es graduada en el Conservatorio Nacional de Música y del INTEM de la Universidad de Chile. Fue directora de la sección infantil de CNM. ¿Qué quiere decir esa sigla? Conservatorio Nacional de Música. ¡Ah! Yo pensé que era algún otro detalle. Bueno, tiene estudios de oboe y canto, una especialización en método Orff. Estudió flauta de pico y música antigua en el Conservatorio Manuel de Falla de Buenos Aires. Tomó clases de dirección coral con Peter Wolderman de la Universidad de Oregón y es especialista en dirección de coros infantiles y juveniles por la Universidad Javeriana de Bogotá. Y bueno, y hay muchísimo que seguir contándoles de esta mujer que nos acompaña, como es Mónica Bravo, y que solamente nos hace falta o ver, escuchar todo el trabajo que ella viene realizando para darnos cuenta esa entrega que usted realiza a la música. ¿Hay otra actividad aparte de esto que realiza? Bueno, sí. Bueno, actualmente trabajo en la Universidad Católica y soy coordinadora de la carrera de Educación Musical. Soy docente de la carrera y, digamos, en este caso también dirijo la carrera para formar maestros de música. Perfecto, por acá me faltaba una damita, a ver, queremos invitarle a ver si es que nos acompaña y nos da su nombre, por favor. Sandra Flores. Sandrita, ¿cuánto tiempo en el ensamble? Casi desde que se inició, más o menos unos 4 años. 4 años, la experiencia que ha adquirido y el viajar también con todas sus compañeras a otros países. Bueno, es unas experiencias muy ricas, es hermoso estar compartiendo con gente que le gusta, que tiene el mismo gusto por lo coral en el mundo. ¿Has participado en otro coro aparte del ensamble? Sí, participé en el coro de la Universidad Central, en el coro del Pichincha, que es profesional, es en el Consejo Provincial de Pichincha, en el coro del municipio, que ahorita actualmente es el coro de la ópera del Teatro Sucre, y luego me dediqué algunos años, yo también canto en misas y en matrimonios y en esas cosas, entonces le dedico todo mi tiempo, el 100% a la música. A la música. ¿Se puede vivir de la música? Sí, bueno, muchos años estuve muy bien, ¿no? Últimamente hay bastante gente que ha venido de Venezuela y un poquito ha bajado el mercado. El mercado. Sí. Pero se puede pero vivir sí, de la música. Sí, he vivido desde... Estuve en la Politécnica Nacional estudiando y luego me dediqué 100% a la música. Y he podido vivir años, ¿no? Es más o menos unos 30 años ya casi. Haciendo música. Sí, haciendo música. Y bueno, me voy con la otra damita. Tenga la bondad su nombre. Hola, buenos días. Yo soy Paola Maldonado. ¿Cuánto tiempo en el ensamble? Va a ser un año. Que estoy participando, que me acogieron. ¿Pero has estado en otros espacios? Sí, más, yo soy geógrafa, digamos, no me he dedicado a la música, lo hago por vocación, por placer. Canté en los orígenes del coro de la ESPE cuando yo estaba estudiando ahí y luego en el coral Amaranto. ¿Es difícil acoplar la voz para un coro como este? En general, el canto coral creo que exige... dos desafíos. El uno es el encontrar cuál es el aporte individual que uno tiene en términos vocales y luego ensamblar con el resto, ¿no? Con la cuerda, con las otras cuerdas. Y claro, depende del grupo, es a veces más fácil o más difícil. Y es más complejo para personas que no sabemos leer música como yo, que aprendemos de oído. Pero creo que ahí es lo importante, ¿no? De encontrar siempre en el colectivo las maneras de apoyarnos, ¿no? Yo siempre digo que tengo algunas amigas que me soplan en la oreja. Pero la geografía va de la mano. Ah, por supuesto, la geografía es maravillosa. La geografía no se queda. Sí, claro, porque, digamos, es como vas encontrando una identidad en esa, de cada una de las poblaciones que hacemos los territorios. Parte de esa expresión de la identidad es la música siempre, ¿no? Entonces, es lindísimo ir moviéndose. Por ejemplo, yo participé en este festival en Pasto y es lindo escuchar otros ritmos, otras tonalidades, otras voces, otras letras, otras palabras, ¿no? Y cómo eso nos va construyendo como seres humanos y más aún para nosotros, cómo eso nos construye como mujeres en nuestros múltiples roles. Bueno, pues ahí tenemos las expresiones de cada una de las participantes que se han dado cita aquí al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a enviar un saludo a España. Gracias a Manuel Sarango por mirarnos y por ser parte de este encuentro musical. Y gracias a la presencia de Voz de Luna Ensamble. Vamos a irnos con otra canción. Ya se nos va el tiempo y vamos a... No sé si hay otro sí. Tema musical. Vamos a cerrar esta invitación con una canción de la cantautora y compositora colombiana Marta Gómez, Manos de Mujeres. Manos de colores. manos que sudan, manos de tierra, mar y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de saber y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, mar y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre y mar, manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar, manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Allá, allá, allá, mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, mar y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, mar y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre de viento y mar. Ay, ay, ay, ay. Bueno, y es ahí como nosotros queremos agradecer a Voz de Luna Ensamble por habernos trasladado a través de su música a varios espacios, a esos espacios de nuestras abuelas, de nuestras mamás, de nuestras tías, todas las mujeres, obviamente, que realizan un trabajo, ese trabajo que no se lo ve, ese trabajo que lo empiezan desde muy temprano, de forma cotidiana, pero que llega la tarde y no se ve ni la sopa, ni la ropa limpia, ni la casa limpia, no se ve nada limpio, pero que es un trabajo del día a día. Mónica, ¿alguna proyección que tengan ustedes para este 2017? Bueno, para este 2017 tenemos el proyecto de grabar dos discos, un disco de villancicos, tenemos un lindo programa de villancicos latinoamericanos, y también hacer una producción de un disco de compositoras latinoamericanas. Esperamos, digamos, tener los medios, los recursos para poderlo hacerlo, pero eso está entre nuestros planes, y quisiéramos también poder participar de algún uno o dos festivales internacionales. Pues nosotros les deseamos muchísimo éxito. Gracias por ese trabajo y mostrar algo que aquí en Ecuador sí existe, la creación por parte de mujeres, trabajo que se lo quiere mostrar, y también de las mujeres latinoamericanas. Queremos agradecer a Sandra Flores, a Natalia López, Natalia Osorio, a Yana Palate, a Paola Maldonado, sí, perfecto, a Patricia Vaca y a Anita Guerra por haberse dado cita a este gran encuentro musical aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Mucho éxito, que viajen muchísimo y gracias por todo. Gracias. Gracias, Mónica, a ustedes por la invitación. Nos despedimos. Gracias, Diego. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arnijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Risa)